decir con palabras lo que siento por ti. Lo que quiero decir, mírame, aquí lo vas a ver, tú mírame. Que la vida son 2 días que quiero pasar junto a ti. Que mi mundo es el tuyo, que tu vida es la mía, y no puedo evitar sentirme así por ti. Y emprendamos esta vida juntos sin dar marcha atrás. Y emprendamos juntos este sueño hecho realidad. Y emprendamos juntos todo, todo lo que queramos, todo lo que tú quieras, aquí siempre estaré. Y ahora te quiero contar, susurrándote al oído, que desde el primer día supe que siempre serías para mí. Y ahora ves mi mundo del revés, si tú no estás aquí. Hoy quiero ser tu realidad, hoy quiero ser parte de ti, y todo esto por ti, y todo esto por ti. Y emprendamos esta vida juntos sin dar marcha atrás, y emprendamos juntos este sueño hecho realidad, y emprendamos juntos todo. Todo lo que queramos, todo lo que tú quieras, aquí siempre estaré. Y te querré